el paraíso soñado. En la Alhambra, el rey llamó a su secretario y le dijo: «Da las órdenes pertinentes y envía a un especialista, el más fuerte y mejor preparado, en busca del paraíso». Y el secretario preguntó al rey: «¿Qué paraíso es ese, señor?». «Al levante de Granada, entre Sierra Nevada y la colina de la Alhambra, se encuentra. Nadie nunca me habló de este lugar y ni siquiera se menciona en los libros de geografía. ¿Por qué sabe usted que por estos lugares hay un paraíso?». «Lo he soñado. Y en mi sueño, lo he visto tan bonito, con tanta agua, vegetación, flores y cielos azules, que te aseguro que no hay en la tierra un lugar más hermoso que este. Pero, majestad, los sueños, sueños son, y la realidad es otra cosa. Lo que yo he visto en mi sueño tiene que ser realidad. Tú hazme caso y envía a un explorador a que recorra las tierras que he dicho». Y el secretario no quiso discutir más con su rey. Aquel mismo día buscó a su hombre de confianza, un fiel, fuerte, noble y sabio hombre al servicio del rey, y le dijo: «Recorre las tierras que hay entre Sierra Nevada y la Alhambra y encuentra el paraíso que el rey ha soñado. Te doy 3 días para que regreses con alguna noticia». El hombre al servicio del rey preparó algunas viandas, cogió un amante y una vasija para el agua, montó en un caballo negro y partió desde la Alhambra dirección a Sierra Nevada. Recorrió los caminos que van por la orilla del río Genil y al llegar la noche se encontraba por donde las altas montañas. Se paró junto a la corriente de un claro río, hizo fuego, comió algo, se envolvió en la manta y se dijo: «En cuanto mañana amanezca, subo a las montañas que tengo al frente y exploro todo lo que por ahí haya. Estos sitios, con tanta agua y vegetación, son propios de un paraíso como el que el rey ha soñado». Nada más salir el sol, al día siguiente, montó en su caballo, se encaminó hacia la montaña que tenía enfrente y hora y media después, sintió un murmullo de personas. Recorrió la senda que, surcando la ladera, llevaba al otro lado la montaña y al asomar, detuvo su caballo y miró despacio. Frente a él podía ver una gran extensión de tierra, todo tapizado de bosque, 3 grandes ríos que caían desde lo más alto y se abrían en amplias cascadas y por la parte de abajo, un extenso valle lleno de huertas y manadas de animales. Al lado de las cascadas, descubrió un grupo de viviendas, todas de paredes blancas y tejadas con pizarras de la montaña. Avanzó un poco más y al asomarse al pequeño valle de uno de los ríos, descubrió a un grupo de niños que jugaban en los charcos por donde las cascadas se despeñaban. En uno de los charcos se bañaban muchos niños, personas jóvenes y algunos mayores. Y uno de estos hombres mayores jugaba muy entusiasmado con una de las pequeñas. Paró a un hombre que venía en dirección contraria desde el gran valle y le preguntó: «¿Esto que aquí veo, estas casas, huertas y personas que juegan en las aguas de los ríos. ¿Qué es? Es el paraíso escondido. ¿Y a quién pertenece? Aquí todos somos dueños. Todos trabajamos las tierras, cuidamos del ganado, comemos y nos divertimos juntos. Repartimos entre nosotros las cosechas y nadie nos prohíbe ni impone nada, ni tampoco tenemos fronteras ni ejércitos para ir a las guerras. ¿Y cómo es posible lo que me dices? No lo sabemos, pero ante tus ojos lo tienes y puedes comprobar por ti mismo que lo que te digo es cierto. Los niños del charco corría gritando alegres y de los árboles cogían frutas, las lavaban y se las comían como si todo fuera parte del mismo juego. El explorador preguntó al hombre de los valles: ¿y yo me puedo quedar a vivir aquí entre vosotros? Usted puede hacer lo que le guste, señor. Pasaron 3 días y como al cuarto el explorador no regresó a la Alhambra, el rey llamó a su secretario y le preguntó: ¿por qué no ha vuelto el hombre que mandaste en busca del paraíso? Yo no lo sé, señor. Puede ser que como ese paraíso solo exista en sus sueños, el explorador necesitará mucho tiempo para encontrarlo. Y hasta puede que se pase el resto de su vida buscando y no consiga dar con él. Ya le dije yo que por aquí el único paraíso que existe son estos palacios de la Alhambra. Y el rey guardó silencio. A nadie más dijo nada de su sueño a lo largo de todo el tiempo de su vida. Pero en su corazón y para sí, seguía pensando que lo de su sueño era verdad. Por eso un día, pasado ya mucho, mucho tiempo, sí comentó con su esposa: el día que deje de ser rey y me haga viejo, voy a ir yo mismo en busca del paraíso de mis sueños. Sé que existe aunque nunca nadie me haya creído. Por eso, cuando por fin lo encuentre, me quedaré en ese lugar no para siempre, sino para toda la eternidad.